Bueno, la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Como dijo Nati, es el comienzo de algo, digamos, estamos terminando el año, pero estamos empezando de alguna manera un lugar donde estamos todos juntos. Quizás el discurso me emocionó un poco porque yo soy bastante cercano a lo que son la construcción de los valores y esas cosas. Hoy por hoy, tanto la sociedad como la política tienen que impregnarse más de ese tipo de cosas. Me parece que estamos en una realidad social y política que tiene dos pensamientos muy, pero muy cruzados. Y esto lo digo desde el lugar que me compete decirlo. Yo creo que si le queremos hacer un bien a la sociedad, tenemos que dejar un poco los extremos para acercarnos un poco al medio. Nosotros vamos a tener de parte del espacio de Cambiemos la mejor predisposición para poder llevar adelante una elección que al último que perjudique sea al vecino. Pero no por eso vamos a negar, y creo que todos lo sabemos, que es una de las elecciones más reñidas que hoy por hoy va a tener la historia política de Cañuelas, porque Arrieta tiene 12 años en el poder, después de mucho tiempo perdió las legislativas, y yo creo que este espacio es consciente de que el desafío del 19 es aún mayor. ¿Cómo se dirime ese candidato del espacio? ¿Con internas en las PASO? ¿Con lista de unidad? ¿Qué es lo que pretendés vos en el lugar que te toca estar siendo el representante del PRO en Cañuelas? Sinceramente, a mí me gustaría que se dirima de la forma más cercana a poder ganar y que el saco se lo ponga el que se lo tenga que poner. Me parece inoportuno, digamos, en este momento, y por eso también nosotros hemos dado muestra de la armonía en el trato que tenemos en Cambiemos, que hemos pasado nuestros momentos difíciles y que los hemos dejado a un lado para entender que lo mejor que nos puede pasar es ganar el 19. Yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien, acá no pierde nadie. Tanto al PRO como a la UCR, como a todos los espacios, como al peronismo, que también forma parte de Cambiemos, sabiendo que en el lugar que te toque vas a ganar igual, me parece que se va a encontrar la mejor forma. El Hospital Marcetti ha pasado por un trance muy, pero muy difícil. Han salido lastimados profundamente primero la sociedad y los vecinos, y después los profesionales que honestamente, honradamente llevan adelante su profesión en el Marcetti. Para mí el planteo que hay que hacer pasando el 19 es descomprimir a ese Marcetti, que uno pueda primero fortalecer la atención primaria, porque el 50-60% de las atenciones se resuelven en lo primario, sobre todo en los chicos, y en segunda instancia logrando que ese Hospital Cuenca, más allá de las diferencias de criterio que tengamos todos los espacios políticos sobre eso, tenga una comunicación más que fluida con ese Marcetti, para que el Marcetti pueda derivar todo aquello que de la mejor manera lo supere, vaya a ese Hospital Cuenca. Ahí me parece que hay una oportunidad muy, pero muy grande de toda la política de ponerse de acuerdo en algo, y es que la salud tiene que ir más cerca del vecino que el vecino a la salud. Todos sabemos que la gente de los barrios va al Marcetti, y gente de mi espacio me ha planteado en algún momento por qué no sacar la maternidad del Marcetti y mandarla al Cuenca. Yo por ahora me reservaría ver cómo está la situación para tener un diagnóstico, porque si no pasamos a ser la política oportunista que habla sin saber. Creo que una de las principales coyunturas del plan sanitario tiene que ser mejorar la atención primaria para que el vecino no se tenga que mover tanto para hacer atender al nene, para hacer atender al abuelo. Que la salita funcione, que haya atención las 24 horas y que eso se cumpla. Nosotros tenemos que hacer todos los ajustes primero que haya que hacer, pero sobre la gestión, no sobre la gente. Una evidencia de eso es lo que ocurrió en el Marcetti. Tenemos a los empleados del Marcetti pidiendo su paritaria, su aumento de sueldo como corresponde, y vaya a saber por qué, y no quiero echarle la culpa a nadie por esto, pero había 4 o 5 vivos que se llevaban 10 sueldos de los que están pidiendo el sueldo, el aumento. Ahí hay que ajustar en la gestión. Que no me gustaría decir llamar la palabra ajuste. Me parece que la palabra es ser más eficiente. Estoy cansado de decir que Cañuelas es un municipio que, más allá del concepto de seguridad e higiene, no tiene una gran cobrabilidad de tasas. Eso es innegable, ¿no? No es un culpa solamente de esta gestión, probablemente también pueda haber algún error en la gestión que lo atencedió a Riet, pero ahí hay que trabajar, porque ahí es donde ingresa un poco más dinero, donde uno tiene más recursos para poder ser más eficiente, y ahí es donde los empleados se ven beneficiados. Las delegaciones también tienen que mejorar, no solo las salitas. La cantidad, la planta, digamos, de estructural, de maquinarias y de implementos para el trabajador también tienen que mejorar. Eso hace que un sistema sea más eficiente. Ahí es donde primero alguno tiene que trabajar, y después pensar que ese ajuste va a pasar primero por ahí, porque al trabajador hay que cuidarle el laburo. Vos hablaste del gobierno nacional, yo creo que hay decisiones que son muy antipáticas, yo lo he dicho en la sesión, nosotros queremos trabajar en un Cañuelas que sea más eficiente. Te doy un ejemplo, hoy a la mañana estuve parado en el banco, después de mucho tiempo había 4 personas de tránsito frenando y multando a la gente que estaba estacionando mal en la rampa de los discapacitados. Estando 10 minutos parado entre que fui al banco, volví y todo, pasaron 12 autos, 12 personas que estaban en infracción. Eso es una fuente de recursos, entonces ahí hay que ser mejor. Entonces cuando nosotros logremos ser mejor gestión, vamos a poder decirle al vecino que nos pague la tasa, al trabajador que cumpla con su trabajo y darle lo que hay que darle, pero primero tenemos que empezar a hacer ejemplo. Entonces yo les daría tranquilidad a los trabajadores, porque me parece que hay un paso antes en el cual se puede mejorar mucho.